Página 87, capítulo 15. El retiro del doctor Agüero no mejoró la disciplina interna del colegio. Estaba reservada esa difícil tarea a don José M. Torres, que con mano de hierro y cargando con la más franca y abierta odiosidad que es posible dedicar a un hombre, nos metió en vereda, nos domó a fuerza de castigos, transformando el encierro en la morada habitual de algunos de nosotros, privándonos de salida, levantándonos en alto, en fin, el principio de autoridad. Nota al pie. Nos metió en vereda, argentinismo, nos obligó a hacer lo que debíamos, a comportarnos como corresponde. Vuelvo al texto. De un carácter desgraciado, pues a la primera contradicción se ponía fuera de sí. Dudo que haya tenido apetito un solo día durante su permanencia en el colegio. Oíamos a cada instante su voz de trueno rebotar en el eco de los claustros, vibrante e inflamada. En cuanto a mí, creo no haber contribuido no poco a hacerle la vida amarga, y le pido humildemente perdón, porque sin su energía perseverante no habría concluido mis estudios. Y sabe Dios si el ser inútil que bajo mi nombre se agita en el mundo no hubiera sido algo peor. Pero antes de su ingreso, el colegio fue regido algún tiempo por un sacerdote de quien tengo forzosamente que hablar tan mal que me limito a designarlo solo por iniciales, don F.M. Era extranjero, e ignoro por qué circunstancia un hombre como él, sin moralidad, sin inteligencia y desprovisto de ilustración, había conseguido hacerse nombrar vicerrector del Colegio Nacional. Antes de su entrada, las pasiones políticas que habían agitado la República desde 1852 se reflejaban en las divisiones y odios entre los estudiantes. Nota al pie. Desde 1852, en virtud de lo dispuesto en el Tratado de San Nicolás entre Urquiza y los gobernadores, se debía reunir en Santa Fe un congreso formado por dos diputados de cada provincia. Los porteños se mostraron desconformes. Consideraban que Buenos Aires, debido a su importancia, debía enviar más diputados que el resto de otras provincias. El 11 de septiembre de 1852, la Revolución separó Buenos Aires del resto de la Confederación y se desató la Guerra Civil. Vuelvo al texto. Provincianos y porteños formaban dos bandos, cuyas diferencias se zanjaban a menudo en duelos parciales. Nota al pie. Provincianos y porteños. Buenos Aires se convirtió en capital provisional de la nación en 1861 después de Pavón. Las diferencias entre ambos bandos se mantuvieron por muchos años. Vuelvo al texto. Los provincianos eran dos terceras partes de la totalidad en el internado y nosotros, los porteños, ocupábamos modestamente el último tercio. Eran más fuertes, pero nos vengábamos ridiculizándoles y remendándoles a cada instante. Habíamos pillado un trozo de diálogo entre dos de ellos, uno que decía con una palangana en la mano, «Agora no malo vamos a derramar». Nota al pie. Habíamos pillado, argentinismo, habíamos sorprendido. «Agora no más lo vamos a derramar», «Ahora no más lo voy a derramar», expresión rural que combina arcaísmos, agora, y regionalismos vulgares, «vamos a». Vuelvo al texto. Y el otro que comentaba en voz de triple, no la de Ramis, lo convertimos en un estribillo que les ponía fuera de sí, como los rebuznos del uno y del otro alcalde de la aldea del Don Quijote. Nota al pie. No la de Ramis, no la de Ramés, regionalismo vulgar. Como los rebuznos del Don Quijote, se refiere a un episodio de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Habiéndose perdido un asno, dos regidores de la aldea rebuznan, lejos uno del otro para traerlo. La imitación fue tan buena que se tomaron mutuamente por el animal. A causa de esta situación y en son de burla, la gente de los pueblos vecinos rebuznaba cuando veía a alguien de esa aldea. Vuelvo al texto. Eran mucho más graves, serios y estudiosos que nosotros. Con igualdad de inteligencia y con menor esfuerzo por nuestra parte, obteníamos mejores calificaciones en los exámenes. El fenómeno consistía simplemente en nuestra mayor viveza de imaginación, desparpajo natural y facilidad de elocución. Recuerdo que Pedro Goyena, hablando de un joven correntino, Carlos Harvey, dotado de una inteligencia sólida y profunda, de una laboriosidad incomparable, repetía las palabras de Saint-Beuve, aplicándoselas. la falta de arenilla dorada. Esa arenilla dorada constituía nuestra superioridad. Dábamos una conferencia de historia, filosofía o retórica con sin igual botaratería. Nota al pie. Botaratería, argentinismo, acción propia de un hombre informal y de poco juicio. Vuelvo al texto. Mientras ellos, en general, poseyendo la materia tal vez mejor que nosotros, se limitaban a una exposición sucinta, pálida y difícil. Había, por ejemplo, otro bohemio en el colegio, enorme, pesado, indolente, pero de una inteligencia clara y meditativa. Era un joven Aberastain, de San Juan, hijo del mártir del Pocito. Nota al pie. El mártir del Pocito se refiere a Antonio Aberastain, gobernador de San Juan, fusilado en 1861 después de una lucha en Rinconada del Pocito. Vuelvo al texto. Yo me había ligado a él, porque nuestros padres fueron amigos, y le había aplicado el mismo apodo de buey que el suyo había recibido en la universidad. Goyena, que era nuestro profesor de filosofía, se había empeñado en hacerle hablar, porque en dos o tres contestaciones en clase le llamó la atención la claridad con que comprendía ciertos puntos oscuros. Al fin hubo de renunciar, vencido por la apatía invariable de aquel carácter. El pobre Aberastain fue una de las primeras víctimas de cólera de 1867. Nota al pie. Cólera de 1867, epidemia que se originó en la guerra con el Paraguay. Vuelvo al texto. He nombrado a uno, nombraré a otro, el primero de todos, Patricio Sorondo, arrebatado por la fiebre amarilla cuando era ya conocido por su inteligencia extraordinaria, unida, lo que no es común, a una laboriosidad perseverante y tenaz. Era el primer discípulo de su clase, hablaba con maravillosa facilidad, era espiritual, chispeante y como estudiaba enormemente sus exámenes, fueron siempre aclamados. Jack le tenía gran cariño, sentimientos que habíamos descubierto, no por manifestaciones externas, sino por un fenómeno negativo. Jamás le reprendió. Patricio se entretenía en general negligentemente delante de mi amigo Valentín Balbín, hoy ingeniero distinguido, que la noche anterior había estudiado hasta tal punto y le señalaba medio tomo de un enorme tratado de física o matemáticas. Valentín, animado de una estimulación digna y de un gran orgullo, volvía al día siguiente pálido y con los ojos marchitos, habiendo estudiado hasta el punto indicado, tragándose un centenar de páginas que Patricio no había aún recorrido. La muerte de Sorondo fue una pérdida real para el país. Habríamos tenido en él un hombre de Estado, liberal, lleno de ilustración y con un carácter firme y recto. Nota al pie. Hombre espiritual, galicismo, ingenioso, agudo. Fin del capítulo.